96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz lunes 12 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Preventa, Petro cuenta con 5 mil millones de dólares en intenciones de compra. Para generar zozobra, grupos vandálicos provocaron incendios forestales, denunció Ramón Velázquez. Apagones en Táchira, Mérida y otros estados del país son causados por bajos niveles en represa La Vueltosa. Cultura. Ministro Villegas, Chávez es una muestra de columna vertebrales en la Venezuela contemporánea. Para grupos independientes de danza, Ministerio de Cultura ofrece espacio para la creación. Para conmemorar a Chávez, cultores del país marcharán este jueves al cuartel de la montaña. En la Fundación Celar, Sobre la Misma Tierra, será presentada en Cineforo sobre la obra de Gallegos. Cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este domingo que la criptomoneda nacional Petro ya cuenta con un monto de 5 mil millones de dólares en intenciones de compra durante su proceso de preventa. Vamos rumbo a la prosperidad, precisó el presidente. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro para Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez, denunció este lunes que en los últimos días grupos vandálicos han provocado incendios forestales en parques nacionales y otras áreas del país con el objetivo de desestabilizar y generar zozobras en la nación. Aun cuando tenemos estas situaciones que atenten contra de nuestro ambiente, efectivamente nosotros desde el Comando Nacional Unificado, el cual se encuentra activo desde el 26 de enero, es un comando nacional donde concuerdan todas las y concursan todas las fuerzas vivas del Estado, están los bomberos forestales, Imparque, Protección Civil, los bomberos estadales, grupos voluntarios combatiendo los incendios forestales. Sin embargo, las estadísticas son alarmantes este fin de semana, como en nuestros parques nacionales a nivel nacional, nosotros contabilizamos solamente durante el día domingo 10 incendios forestales. De esos incendios forestales, 6 fueron en parques nacionales y 4 en otras áreas. Y lo que más llama la atención es que el 40% de estos incendios forestales se iniciaron en horas nocturnas. Es decir, que fueron vilmente provocados por gente piramaniática que están utilizando estos sistemas de hacer antipolítica. En este contexto, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, extendió una alerta máxima y el Comando Nacional Unificado se mantiene alerta en vigilancia permanente en todo el país. Son las 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En declaraciones para el canal estatal venezolana de televisión, el ministro para la energía eléctrica, Luis Mota Domínguez, explicó las causas de los continuos apagones y fallas eléctricas en los estados Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa y sectores del Alto Apure. Se deben a una situación crítica debido a los bajos niveles que se presentan en la represa La Vueltosa, Fabricio Ojeda, y también represas como Peña Larga y Don Agatón, Leonardo Ruiz Pinto. Esta información va dirigida a los usuarios de los estados Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa y sectores del Alto Apure. En estos momentos y también represas como Peña Larga. Esto afecta también la represa Don Agatón o Leonardo Ruiz Pineda. Esto ha conllevado a que se hayan producido interrupciones del servicio no programadas e imprevistas en esta parte de la región sur-occidental. Inmediatamente el comandante presidente ordenó que mañana se conforme un equipo multidisciplinario en la zona de los Andes, que está, va a estar dirigido personalmente por mi persona, con los gerentes de generación, transmisión y técnicos. Estamos trayendo un técnico de la represa de Macabo para darle una pronta solución a esta situación que es producto de la madre naturaleza. Cultura. Los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño fueron el escenario donde este domingo rindieron tributo al comandante Hugo Chávez en el marco de las actividades a cumplirse 5 años de su partida física. Con diversas presentaciones de danza, música y poesía, se desarrolló la actividad que contó con la presencia del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien explicó que Chávez es una de nuestras columnas vertebrales en la Venezuela contemporánea. Chávez es decir Venezuela, y decir Venezuela es decir Chávez. Por eso hoy nosotros no estamos con una lágrima, estamos recordando al comandante Chávez con alegría, con fe, con entusiasmo, con fe en el futuro, con optimismo, sabiendo además que Chávez es más futuro que pasado incluso. Chávez tiene muchas cosas por hacer todavía, y estos niños que hoy nos han acompañado nos lo demuestran. Hemos visto la presentación desde los niños y niñas, poetas y poetisas, hasta los hermanos de la música en sus diversas manifestaciones, la danza tradicional venezolana, el rap de Rodvexa, nuestro maestro y padre arquitecto Fruto Viva se ha hecho presente, desde el cine, desde la literatura, desde la poesía, desde las artes plásticas, desde la artesanía, desde la danza, ya lo hemos mencionado, pues hemos visto manifestaciones de amor, de cariño por Venezuela, porque como les he dicho, recordar a Chávez es reafirmarnos en nuestra venezolanidad, sobre todo en momentos de dificultades materiales, lo espiritual cobra una importancia suprema, y no cabe duda de que Chávez es una de nuestras columnas vertebrales en la Venezuela contemporánea. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este sábado 10 de marzo, durante todo el día, se mostró el trabajo que realizan agrupaciones independientes gracias al apoyo que le brinda el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Compañía Nacional de Danza, ente que presta los salones de ensayo para que los niños, adolescentes, jóvenes, coreógrafos y maestros de cada grupo puedan desarrollar sus trabajos artísticos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los cultores del país marcharán este jueves al cuartel de la montaña ubicado en la parroquia 23 de enero en Caracas para homenajear al líder revolucionario tras cumplirse 5 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ciclo de cineforos, películas y cuentos de Rómulo Gallegos presenta La doncella de piedra este sábado 17 de marzo en la Fundación Celar a las 10 de la mañana con entrada libre. La obra Sobre la misma tierra de Rómulo Gallegos fue llevada al cine bajo el nombre de La doncella de piedra en México en el año 1956, dirigida por Miguel Delgado. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 12:14, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Para ampliar esta informaciones, visita www.albaciudad.org. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Las 12 y 15 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. 10 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Chega na maré cheia, é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia, é cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia, é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia, é cantiga de bem querer. O bulgari dá o cheiro, o biriba dá o gosto. Clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto. O clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O bulgari dá o cheiro, o biriba dá o gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. Las 12:25. Alba Ciudad, 96.3 FM. En la costa oriental del lago sucede algo que da dolor. Yo vi al hermano en el desamparo, sin que vinieran a darle amor. Y en el momento no tuve a mano, sino el recurso de una canción, que lo ayudara en su llamado, de que no hay fruto si no hay la flor del hombre, la más hermosa, y dolorosa es su corazón. Esta vida que me están dando no se parece a la que soñé. Soñé primero en mi derecho a que me dijeran la verdad y que no mientan cuando prometen que pronto ayuda me llegará. Así dijeron y mi muchacho de esa promesa tiene edad. Y mi muchacho que ya está grande de esa promesa tiene edad. Y mi muchacho que ya está grande de esa promesa tiene edad. Oye tía Juana mi amor, cómo te causan dolor. Oye tía Juana mi amor, te parten el corazón. Pero cabalgo en el potro hermoso de la esperanza, y esa no me la quitarán, porque esa tiene sangre de Mara y de Bolívar la libertad. Porque esa tiene sangre de Mara y de Bolívar la libertad. Y esa no me la quitarán, juro que no me la quitarán, primo que no me la quitarán. Eso es un simple viento, pero con el viento del pueblo tendré la furia de un vento.

6 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you.

6 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Aquel galeón.

27 minutos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad.

Ciudad, 96.3 FM. Invencible, un gigante buen amigo, un gran padre, con su pueblo responsable, nuestro eterno comandante. Y es que tú gustosamente regalaste tu energía, y aunque ya no esté tu cuerpo, sigues vivo todavía. Invencible, un gigante, nuestro líder, comandante. Invencible, comandante, imposible olvidarte. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor, invencible, comandante, nuestro líder. Gracias por todo el amor. Gracias por todo el amor, Chávez, que regalaste. La 1:55. Alba Ciudad, 96.3 FM.

ciudad. Las 2:04. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM.